llorando en la celda con el cura del penal. Porque al amanecer la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y un amigo de leal. Dice así al confesar: los maté. En brazos de su rival entró en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Y al sonar del clarín se formó el pelotón. Yo al preso decir: padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Sé que allá en el cielo el ser supremo lo juzgará. Yo voy siguiendo sus pasos, voy a buscarlo al más allá. Yo voy siguiendo sus pasos, voy a buscarlo.